Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita semanal con la mejor literatura, con los mejores libros, con los más interesantes también y con Alberto Sansegundo, que es la persona que dirige este programa, Todos los libros, un libro, y que de momento lo tenemos todas las semanas. Decía que quizás no podía ser, pero bueno, finalmente está con nosotros todas las semanas, aunque sabemos que anda con mucho trabajo, Alberto. Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, además aprovecho porque este inciso no previsto por tu parte, que para adelantar que dentro de muy poco tiempo voy a tener que rebajar el ritmo, porque el ritmo semanal, de presencia semanal, no doy abasto, tengo mucho trabajo, de manera que va a haber unos meses, ya comentaremos más adelante cuando se concrete todo, unos meses en donde reduciremos la presencia a un programa cada 15 días, para luego, si hay suerte, poder retomar todo más adelante a nuestro ritmo semanal. Fíjate, es que es explicar detalles que parecen obvios por otro lado, ¿no? Pero fíjate que el libro de hoy, que todavía no quiero hablar de él, tiene 700 y pico páginas, ¿no? Claro, hay que leerlo, lo leo naturalmente, pero luego hay que hacer un comentario medianamente digno, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo y claro, yo no me dedico a esto, no soy profesional, porque si mi profesión fuera esta, aquello que aprendo, que escribo, o a lo que me dedico habitualmente, me serviría de refilón para colocarlo, vamos a decirlo así, también en el programa, pero no es el caso, ¿no? Entonces es mucho trabajo este primer trimestre, digamos, hasta enero, febrero, estoy muy muy liado profesionalmente y no puedo seguir el ritmo de lectura, sí que lo sigo, pero de comentario posterior con un mínimo, como digo, de dignidad, es muy complicado, de manera que dentro de unas semanas concretaremos el nuevo calendario del programa, sujeto a cambios en función de cómo vaya siendo mi... Bueno, entre tanto vamos a seguir aprovechándonos de tu magisterio y luego, aunque sea con una cadencia mayor o con menor cadencia, pero seguiremos contigo, Alberto. Y bueno, recuerden además que Alberto tiene otro programa en Radio Universidad, todos los libros, un libro es este. El otro es Buscando Leones en las Nubes, que se emite cada lunes y que también les recomiendo a las 10 de la noche. Y que lo pueden, si no llegan en ese momento, pues a las 10 de la noche de los sábados, y que también queda colgado en la página web de la radio. Bueno, pues vamos con los libros, Alberto, que además hoy... Sí. Cambio radical, y fíjate que estaba yo leyendo este guión que acabas de enviar y precisamente estaba escuchando yo algún programa ayer o antes de ayer y estaban hablando precisamente del teatro y la poesía, ¿no? La dificultad que puede tener, pues eso, escribir teatro o escribir poesía, ¿no? Que no es lo mismo que una novela, que parece que tiene más tirón, ¿no? El teatro es otra cosa. Y además tú hoy vas a hablar de un autor muy consagrado del teatro español. Sí, la idea de esta ya es conocida, ya lo hemos hablado aquí otras veces, mi idea de tocar diferentes géneros, planteamientos librescos, no necesariamente literarios, en el caso de hoy sí literarios, muy distintos, abrirme a enfoques y planteamientos diferentes, es una de las lógicas que guía el programa de Todos los libros un libro. Tú misma has reseñado algunas veces ese hecho de que tanto hablamos de cine, de historia, de novelas en sentido literal, de poesía. Bueno, hoy he querido pasar a un género novedoso en Todos los libros un libro. Es la primera vez, creo recordar, que aparece, ¿no? El teatro. Y además a partir de un nombre, como dices, también fundamental en ese ámbito. Un nombre que ha protagonizado, por razones evidentes, ahora lo comentaremos, los suplementos culturales de este pasado fin de semana de todos los periódicos. Y también protagoniza, por las mismas razones, el programa de hoy. Y es que el próximo 28 de octubre, este próximo viernes, se entrega en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2022 a Juan Mayorga, el dramaturgo madrileño. El nombre mayor quizá, yo diría, del teatro en España. Premio Princesa de Asturias, Princesa de Asturias. Cierto, Premio Princesa. Cierto, Príncipe, evidentemente Premio Princesa de Asturias. Sí, sí. Y entonces, por ese motivo, cuando se le otorgó el premio, que yo creo que fue en marzo o abril, yo ahí ya decidí que hoy y vamos a tener a Juan Mayorga de protagonista en nuestro espacio. Una decisión difícil, porque quiero hacer una primera declaración. Luego hablaremos a fondo de Mayorga, de su obra, del libro que traigo, pero sí quiero aclarar que es una decisión difícil porque, o ha sido difícil, porque yo tengo que confesar mi escasa, casi nula, devoción por el teatro. No es un género que yo haya frecuentado. Tengo algunas reticencias también, como comentaré dentro de un rato. Claro que he visto pues, lo básico, ¿no? Por supuesto, en la universidad, la época del teatro alternativo, tantos grupos, el Dagón, casi todos catalanes, los Comediants, por supuesto, claro. Y luego, bueno, en otro ámbito no estrictamente teatral, aunque sí, aquellos Estudio 1 de televisión por donde pasaron todas las obras clásicas del teatro universal, ¿no? Y luego también, obviamente, he visto clásicos griegos, he visto a Shakespeare, he leído muy excepcionalmente, he leído alguna obra de teatro, he visto alguna obra de Chekhov, El Siglo de Oro, alguna representación, pero no soy un conocedor del teatro, y no solo eso, es decir, no soy la persona más apropiada para hablar del teatro. Fíjate que pese a todo, me atrevo a decir esto, y pese a todo voy a recomendar a un escritor teatral, lo cual quiere decir indirectamente, y lo diré también de manera explícita, el valor, el talento, la inteligencia sobresalientes en Mayorga que me han llevado a lanzarme a su muy voluminosa obra, como ahora hablaremos, ¿no? Uh-huh. Fíjate, no tengo, quiero explicarle a nuestros oyentes el porqué de esta, diríamos, indiferencia. No se trata de una beligerancia, no soy un militante en contra del teatro, ¿no? Pero nunca me ha atraído demasiado. Fíjate que voy con relativa frecuencia, esto también lo saben nuestros oyentes, ¿no?, que nos siguen habitualmente. Voy a Madrid a ver exposiciones, he ido muchísimo a conciertos, por supuesto frecuento librerías, pero muy excepcionalmente he visto obras de teatro en Madrid, ¿no?, y en Madrid en casi ningún otro sitio. Entonces la razón fundamental es doble. Por un lado diríamos el teatro más convencional, que podríamos llamar quizá teatro burgués. Yo ahí no acabo de creerme la presencia casi siempre impostada de los actores. Siempre me parece la dicción artificiosa. Los veo amanerados, con un fingimiento indisimulado, una pose siempre embarada. La mentira, es decir, el que no son, no habla la persona real, para mí siempre muy notoria. Y eso me ha distanciado siempre del teatro, ¿no? Del más experimental que tuvo en mí una época de auge en aquellos años de la facultad, años en los que, por definición, un chaval de 17, 18 años es bueno, más de vanguardia. Más combativo. Más, claro, más acorde con esas propuestas distintas, experimentales, etc. En ese teatro, ahora ya no acabo de creerme tampoco esa austeridad, ese despojamiento que parece metafísico y lleno de significaciones ocultas. La sobresaturación que siempre se da en ese teatro, insisto, hablo con un absoluto profano y quizá debería callarme, ¿no? Sobresaturación de simbolismo, de alusiones forzadas, de una especie de metáforas rebuscadas, todo algo con subtextos un poco crípticos, ¿no? Fíjate, lo voy a decir abiertamente, no tiendo a no entender el propósito y el significado último de la voluntad que guió al escritor para contarnos lo que nos está contando y de la manera enrevesada con la que nos está contando en el teatro, como digo, más de vanguardia. Y sin embargo, claro, ninguna manifestación cultural me es ajena, todas por principio me interesan, ¿no? Y ha sido el gozoso desencadenante de la entrega del premio Princesa de Asturias a Mayorga, lo que me ha llevado gozoso, porque es para él, evidentemente, el haber obtenido el premio, pero para todos sus lectores y en particular para mí, porque me ha abierto a su literatura, ¿no?, que no conocía, y el descubrimiento ha sido sobresaliente, magnífico. Estoy entusiasmado, he leído la mayor parte, ahora diré exactamente, entraré en detalles, la mayor parte de las obras que recopila el libro que hoy presento, las he leído con entusiasmo, ¿no? Por lo tanto, me considero muy modestamente autorizado para, pese a ese desafecto al género que he tenido toda mi vida, poder recomendar a nuestros lectores este magnífico, y voluminoso libro. Y voluminoso, ¿no? 700 y pico páginas. Qué bonita la portada, qué bonita es la teatro, portada. Sí, ahora voy a hablar del ilustrador. Teatro 1989-2014. Las fechas son significativas porque tenemos ahí desde la primera obra que publicó, que escribió Mayorga, en 1990, publicada en ese año, no representada cuando salió a la luz el libro cierra en 2014. Desde esa primera obra, Siete hombres buenos, luego comentaré en detalle algunas de las recogidas, hasta la última en 2014, que era Reykjavik, de 2013, y que también fue llevado a los escenarios después de la edición, ¿no? Son 20 obras de Juan Mayorga, ordenadas cronológicamente, seleccionadas por el propio autor y, bueno, presentadas en un libro, como dices, voluminoso, de la editorial segoviana, editorial La Uña Rota, que es responsable también del resto de la obra de Mayorga. Tiene en diferentes volúmenes, por ejemplo, tiene sus obras breves, las obras breves del autor, en un libro, una recopilación que se llama Teatro para Minutos. En Elipses recopila también artículos, ensayos, conferencias, y luego han aparecido después de este 2014 otras obras ya extensas, posteriores a esta fecha, ¿no? De manera uh-huh. que en La Uña Rota podemos encontrarnos toda la inmensa y muy interesante obra teatral de Juan Mayorga. Que solamente escribe teatro, que no, solamente escribe teatro, Juan Mayorga. Bueno, conferencias, uh-huh. Ensayos, uh-huh. reflexiones sobre el género, pero sí, a pesar uh-huh. de que su formación es, bueno, todos los elementos que ya solo enumerarlo, enumerar sus logros en este ámbito, ya nos dice muchas cosas y muy significativas sobre el dramaturgo, ¿no? Nacido en el 65 en Madrid, estudió filosofía y matemáticas, licenciándose en ambas en el 88. Su formación filosófica la amplió en universidades de Münster, Berlín y París. Se doctoró en el 97 con un trabajo sobre el filósofo Walter Benjamin, que está muy presente en su obra. Bueno, tiene cursos en diferentes teatros impartidos por él en diferentes teatros del mundo. Fue profesor de dramaturgia y filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Dirigió un seminario sobre memoria y pensamiento en el teatro contemporáneo en un instituto de filosofía del CSIC. Ha sido profesor de instituto de diversas universidades. Dirige actualmente el Teatro de la Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Es director de la Cátedra de Artes Escénicas y del Máster de Creación Teatral de la Universidad Carlos III. Fundó diferentes, aunando este extraordinario pozo teórico con una dimensión práctica, fundó diversos grupos teatrales, El Astillero, La Loca de la Casa, colaborador asiduo del que quizá es más conocido, tiene más repercusión pública, que es Animalario, uh-huh. Ha estado muy presente en los medios de comunicación por su repercusión en diferentes entregas de premios, etc. Aparte de sus obras, claro. Es miembro de la Real Academia Española desde el año 2019. El discurso de ingreso dio lugar a Silencio, de título Silencio, una de las claves muy significativas también de su obra, dio pie a una obra posterior, escrita a partir de ese discurso de agradecimiento por su recepción en la academia, una obra que ha sido representada por Blanca Portillo como actriz uh-huh. única. Blanca Portillo es, que yo sepa, o ha sido siempre, no sé si lo sigue siendo, yo diría que sí, pareja del propio, hacemos un paréntesis, de Juan Mayorga. Corazón, corazón, hacemos un paréntesis, corazón, corazón, para decir que es... creo que sigue siendo la pareja de Juan Mayorga. Es una grandísima actriz, desde luego, una de las mejores. Efectivamente. Bueno, es también socio de honor de la Real Sociedad Matemática Española, miembro del Comité Científico de la Biblioteca Nacional de España. El currículum es interminable, que ha tenido todos los premios españoles y extranjeros que se pueden imaginar de teatro relevantes. Y bueno, como digo, hoy lo traigo por este libro, Teatro 89-2014, en donde está lo esencial de una obra que mereció, a juicio del jurado del premio Princesa de Asturias, mereció el galardón. Quiero leerlo literalmente por la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra, acción, emoción, poesía y pensamiento, que son las cuatro claves que el propio Mayorga repite constantemente como definitorias de su obra. Sigo con la lectura del acta del jurado. Desde sus comienzos, Mayorga ha propuesto una formidable renovación de la escena teatral, dotándola de una preocupación filosófica y moral que interpela a nuestra sociedad, al concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano. El libro aparece con un prólogo interesante de Claire Spooner, que es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Toulouse y en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Lengua y Literatura Española en el Liceo Francés de Barcelona y especialista en el teatro de Mayorga. Y a propósito de las ilustraciones, es Daniel Montero Galán el que, bueno, ilustra las 20 piezas recogidas en el libro y la portada también. La portada es, el colorido de la portada es muy llamativo. En el interior del libro las ilustraciones carecen de color, son solamente en blanco y negro, y siendo interesantes, pierden algo, son algo más discretas en blanco y negro. Aparte de las 20 obras teatrales ordenadas cronológicamente, hasta 2014, como digo, hay una especie de epílogo, cierre de la obra, un texto también esencial que es Mi padre lee en voz alta, que es una especie de ensayo muy breve, autobiográfico, en donde cuenta Mayorga el origen de su vocación literaria y, bueno, apunta además a uno de los, también de los ejes, ahora veremos, uno de los ejes de algunas, de bastantes de sus obras, que es la preocupación por el mundo educativo. En el caso concreto de esa especie de epílogo, la idea de la lectura, la importancia del fomento de la lectura en nuestros jóvenes, en los institutos, en los centros de enseñanza. Entonces, bueno, estamos ante un libro. Fíjate que no estamos hablando ya ni siquiera de ir al teatro, estamos hablando de leer teatro, que es algo... árido, no es algo muy árido, muy árido. Claro, bueno, y muy distinto, además no es lo acostumbrado, ¿no? Entonces yo me atrevo a, de entrada, ya lo he dicho, lo vuelvo a recalcar ahora y lo diré alguna vez más a lo largo del comentario, me atrevo a invitar entusiasmado, ilusionado a los oyentes, porque seguro que se van a encontrar con infinidad de ideas, de aspectos muy, muy atractivos que no se dejen disuadir por una, como dices, una cierta quizá aridez del género, no ya representado, sino leído. En el libro está todo, o lo que yo, desde mi modestia de profano, bueno, lector de teatro, todo lo que me parece que representa la obra completa del escritor, ¿no? Tenemos desde piezas de temáticas abstractas, filosóficas, más oscuras conceptualmente. Las primeras, al principio del libro, a mí me resultaron un poco más difíciles. Yo soy muy perseverante y, por lo tanto, me las he leído las 20. He visto alguna en internet, he escuchado el discurso de recepción de la Real Academia Española de la Lengua, he leído entrevistas. Pero bueno, luego hay también, junto a estas, otras obras más con enfoques más accesibles, obras que aluden a asuntos actuales, la inmigración, la pederastia, las relaciones de pareja, y también a asuntos más filosóficos, más intemporales, ¿no? Hay en ellas, en las obras recopiladas, drama, también, más excepcionalmente, pero también hay comedia, hay textos abiertamente políticos, y otros en los que la preocupación social, las denuncias frente a la violencia y las injusticias, que son un eje temático esencial en Mayorga, se presentan algo más larvadas, de un modo más tangencial, ¿no? Hay obras basadas en hechos y en personajes reales, unas cuantas, y otras, por el contrario, que se desenvuelven en escenarios y con protagonistas que son claramente ficticios. Entonces, bueno, hay tras la lectura del libro la presencia de un autor muy singular, muy inteligente, muy lúcido, que, bueno, lleva al lector, al menos a mí, a una lectura muy estimulante, muy sugerente, muy apasionante, y tiene más valor, creo, estas afirmaciones cuando tengo que confesar también que empecé el libro con muchísimas prevenciones. Uh-huh. Muchísimas prevenciones, e incluso leyendo las primeras obras, no digo que se acentuaran, pero no se eliminaban estas prevenciones, estas objeciones, ¿no? Sin embargo, muy pronto, el interés, la brillantez de las obras me llevaron a perseverar muchas horas. He pasado muchas horas en contacto con el teatro de Mayorga y, por supuesto, no han sido horas desaprovechadas, muy al contrario. Uh-huh. Entonces, bueno, mi idea de... Son 20 obras, ¿no? Me comentas. 20 claro, obras. Claro, sí, bueno, 20 obras. Yo querría comentar así por encima lo que a mi juicio me parecen los ejes básicos para de esa manera quizá poder estimular a un potencial lector en el acercamiento al libro. Y luego sí comentar también por encima algunas de ellas que han tenido repercusión pública, unas más, otras menos, algunas muy, muy notable. Hacer algún ligero comentario sobre, bueno, en qué consisten las obras. De manera que la primera idea relevante son esas cuatro palabras que él repite, lo dice en el discurso de aparición, de su primera aparición en la academia, las cuatro palabras que tengo escritas en un papelote en el lugar de mi casa donde trabajo: acción, emoción, poesía y pensamiento. Por tanto, es obvio, esto se lo va a encontrar el lector cuando entre en las obras, en las piezas teatrales. Luego hay otra idea muy interesante que es la búsqueda obsesiva de la verdad. Y eso lo resalta Claire Spooner en su preámbulo, el hilo conductor que ve en la obra de Mayorga, que además lo ve también en su vida. Puede ser visto como una línea de vida. La búsqueda obsesiva de la verdad. Otra cosa que llama la atención, porque lo confiesa en entrevistas, incluso a lo mejor creo recordar, no me acuerdo muy bien, en alguna acotación a las obras, la idea de la reelaboración permanente. Nunca está satisfecho cada obra, incluso una vez publicada, y por tanto ya tenemos, diríamos, el texto canónico. Ese texto canónico no sirve. ¿Por qué? Porque con posterioridad hay versiones nuevas por él, reescrituras, reelaboraciones. Además, yo creo que hay evidentemente un exagerado afán de perfeccionismo, pero también hay una voluntad de despojamiento, porque la reelaboración no es para añadir, sino para quitar. Entonces, hay una voluntad, parece, de depuración de los textos, de darles una mayor, fíjate, abstracción, intemporalidad, hacerlos, diríamos, más universales. Y por cierto, esto no lo he dicho, dentro de la trayectoria de Mayorga está una dimensión internacional también extraordinaria, con traducciones a infinidad de países, con premios a infinidad de países, y en el caso concreto de una de sus obras, la más conocida, quizá, El chico de la fila de atrás, con una versión cinematográfica. Hay una película en la casa del director francés François Ozon, que ganó la Concha de Plata en San Sebastián en 2012, que amplió las perspectivas de Mayorga más allá de los límites de nuestro país. Entonces, bueno, esta idea de la universalización, de depurar los textos para que todos, sean nuestras coordenadas vitales, podamos acceder a ellos y encontrar en ellos elementos valiosos, elementos que nos toquen, ¿no? Por definir, casi diríamos con adjetivos, ¿no? El teatro de Mayorga es un teatro ideológico, claramente. Denuncia las maniobras del poder, como decíamos, la violencia de las sociedades, las estrategias del dominio y de la manipulación. Es un teatro comprometido, crítico, experimental, incómodo a veces, incómodo en todos los sentidos, a veces cuesta su lectura, en algunos casos, pero incómodo también en el sentido de que provoca, que cuestiona. Dice el propio Mayorga, si el teatro no es capaz de desestabilizar de algún modo las convicciones del espectador, si no es capaz de ponerle ante buenas preguntas, está siendo irrelevante. De manera que es un teatro que nos provoca, nos enfrenta a las grandes cuestiones de la existencia. Es un teatro de búsqueda, de búsqueda de no complaciente, de búsqueda del conflicto, que se atreve a buscar y encarar el conflicto. Es un teatro intelectual, especulativo, reflexivo, muy culto, con infinidad de referencias explícitas en algunos casos y escondidas en otros, todos los clásicos griegos, o sea, todos los clásicos del teatro, Shakespeare, Calderón, Strindberg, Chekhov, Beckett, Benjamin, por supuesto, pero también fuera del teatro, las matemáticas, la filosofía, sus dos disciplinas en las que se formó, ¿no? Un teatro, como digo, independiente, reivindica la libertad frente al poder, que habla de la historia, habla de la memoria, muy actual en ese sentido, el conflicto entre lo individual y lo colectivo, un teatro histórico que nos pone ante determinadas situaciones de la historia con una lectura actualizada, fundamentalmente dos, la Guerra Civil Española y la guerra, las guerras mundiales, el nazismo en general está muy presente. Un teatro, como digo, a veces denso, a veces complejo, abstruso en ocasiones, no digo inaccesible, pero de difícil acceso, con metáforas bueno, que, importantes, pero que no siempre son fácilmente inteligibles, no están al alcance de cualquier lector, a veces se te escapa. Un teatro también austero y despojado en el propio texto, pero me imagino que en su traslación, sé que en su traslación al escenario también, no exige demasiados, pocos personajes, no se exigen montajes demasiado desbordantes, ni grandes espacios, con un escenario sobrio, unos cuantos muebles y una escenografía muy básica, se pueden representar perfectamente sus obras. Un teatro de la palabra, ya lo he resaltado en el discurso este de entrada en la academia, dice, se califica de enfermo del teatro, vivo pendiente de lo que las personas hacen con las palabras y de lo que las palabras hacen con las personas. De ahí que en cabeza y papeles se me mezclen con frases que me hago la ilusión de haber creado, muchas de café al vuelo. En alguno de los reportajes de este fin de semana, en los suplementos culturales, me parece que es en el del ABC, no estoy seguro, salen algunas fotos de Mayorga con sus cuadernillos, pequeñas minúsculas libretas, en donde está permanentemente escuchando en la calle, en el metro, en un polideportivo, ha escuchado unas frases y ahí, a partir de ahí construye una obra. La última, de la que el cultural del ABC presenta un adelanto, le presentó este fin de semana, se llama, creo, María Luisa, creo que ese es el único, el título, simplemente el nombre, está creada, al parecer, a partir de unas notas oídas en un polideportivo, ¿no? Sé que en el texto que nos presenta ABC aparece la protagonista, María Luisa, y Beckenbauer. No he podido leer más, pero bueno, en cualquier caso, parece que tiene que ver con ese mundo, ¿no? Con ese mundo del deporte. Y a la vez, paradójicamente, además de ser un teatro de la palabra, es un teatro del silencio, ¿no? También lo confiesa Mayorga que le da mucha importancia al silencio de quien no tiene voz, el del hombre estatua, el de quien no habla porque es todo escucha, el del artista enmudecido por el censor, el del niño invadido por la palabrería de los adultos, el del deprimido, el de los mapas, un tema recurrente en sus obras, que dando a ver unas cosas ocultan otras, el de la Europa que asistió muda al asesinato de los judíos, el de la subversión mística. Aquí hay una descripción perfecta de algunos de los temas y de alguna idea fundamental, el silencio, el que no tiene voz, dar voz al que no tiene voz. De manera que, bueno, cualquiera de estos ejes, cualquiera de estos elementos aflora constantemente mientras uno va leyendo con tranquilidad, obviamente, con un periodo de tiempo dilatado. He hablado de, no me acuerdo cuándo se publicó el premio, creo que fue marzo o abril. Desde ahí, con regularidad, yo he ido leyendo las 20 obras que aparecen. Las 20 obras y el epílogo, estupendo. Con el epílogo estoy pensando, todavía no lo tengo decidido, hacer probablemente mi padre lee en voz alta, hacer un programa de Buscando Leones en las Nubes con ese texto y todavía por decidir las canciones. Bueno, entonces, yo creo que merece la pena acercarse a esta figura, ¿no? Este intelectual español, sin duda el mejor autor de teatro que tenemos actualmente y el mejor en muchísimo tiempo, ¿no? Juan Mayorga. Sí, yo creo que es el más claro exponente del teatro español, dramaturgo de más relevancia, con un peso intelectual extraordinario y con unas dimensiones no solamente teatrales en el mero sentido del entretenimiento, que es la dimensión probablemente menos notoria en su obra, sino todas estas ramificaciones filosóficas, intelectuales, muy, muy, muy atractivas para un lector, como es mi caso, no formado en el teatro. Por tanto, insisto de nuevo en recomendar a los oyentes que no se dejen disuadir por las apariencias, ¿no? Se pueden leer perfectamente y es muy estimulante. Entonces, bueno, si te parece, mi idea era plantear un breve comentario de algunas de las obras, no sin antes, bueno, a propósito de esto que dices, que te parece interesante el hacer el programa de Buscando Leones en las Nubes, volver a subrayar la dificultad que tiene seguir un ritmo del tiempo, del trabajo que uno tiene, encontrar tiempo para sacar adelante los programas. No quiero presentarme como lastimero, como víctima, pero que se entienda que cuesta y por lo tanto no siempre hay tiempo para... Y me da pena porque realmente, y cierro ya el comentario acerca de la posible modificación de calendario en el programa, me da pena porque me apetece comparecer todas las semanas aquí con los oyentes, transmitiendo la pasión y la ilusión y el entusiasmo que me despiertan determinados libros. Bueno, lo haremos con menos regularidad, pero espero seguir siendo capaz de transmitirlo. Entonces te decía, bueno, por ejemplo, la primera obra, Siete hombres buenos, se publicó en el año 90 y creo que se estrenó ya después de la publicación del libro, en 2020. Se presentan y la enumeración de temas y la enumeración de, diríamos, de argumentos en las diferentes obras es indicativa del amplio universo en el que se desenvuelve Mayorga. Tenemos algunos miembros del gobierno republicano español en el exilio, son personajes ficticios, no tienen un correlato real, en otras obras sí que lo hay, ese correlato, que penan su extrañamiento en México, alimentando la ilusión del derrocamiento del dictador. 30 años después de la guerra, allí siguen, y ese gobierno en el exilio, inoperante, ni siquiera testimonial, naufraga en un mar de burocracia, se reparten cargos meramente nominales, tienen incluso un embajador en Suazilandia, por poner un ejemplo de la absurdez de la situación en la que viven, de su existencia irrelevante, se multiplican reuniones formales, ineficaces, y bueno, en las que lo que notamos es una nostalgia exponente de ese contra Franco vivíamos mejor, y además la frustración muy triste, muy, muy melancólica, asociada al tiempo que pasa. Pero por el medio, lo que vemos también es que afloran los intereses egoístas, los celos, los conflictos internos, las rencillas ancestrales, las acusaciones varias que vienen de atrás y que nos permiten, bueno, pues ponernos en la situación en ese clima de conflicto que vivió la República y que precipitó la Guerra Civil. Más ceniza, que es la segunda obra que aparece, son tres parejas en un único espacio y están simultáneamente, se desenvuelven las tres parejas y hablan en el mismo espacio, a pesar de que cada una está en un territorio diferente, realmente, pero allí aparecen, se mueven en ese ámbito sin percibir la presencia de las otras parejas, y son tres hombres, la víctima, el verdugo y el inductor de un crimen, el asesinato del presidente de un país que no se nombra, y sus tres parejas, sus tres mujeres. Los encontramos a los seis en las horas previas al asesinato del presidente de ese país. Bueno, la víctima, el verdugo y el inductor preparan el meeting al que deben asistir y en el que se va a perpetrar el asesinato. Entonces, bueno, es una obra, como siempre, en Mayorga, con lectura política, con la flora del compromiso ideológico, la crítica a las simulaciones del juego democrático, etc. El traductor de Blumenberg es fantástico, es muy interesante. Ya estamos en el terreno de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de los nazis, una obra sobre las amenazas a la democracia, la denuncia de la exclusión, la discriminación. En ese sentido, extrapolable también a nuestros días, ¿no? Blumenberg es un escritor nazi y el otro personaje, Calderón, es el traductor al castellano de uno de sus libros, y viajan en tren recorriendo Europa hasta Berlín. Entonces, bueno, tenemos el diálogo entre los dos con infinidad de reflexiones sobre la traducción, con una vertiente de nuevo religiosa, metafísica, filosófica, Mayorga. Es interesante también el Jardín Quemado, que es del año 97, y ahí está la Guerra Civil presente igualmente. Es un joven psiquiatra que llega a un sanatorio mental para completar un trabajo de fin de carrera. Entonces allí, en realidad, el fin de carrera del trabajo es una excusa, su misión no es esa, sino es médica, sino que es policial. Benet, en realidad, accede al hospital para indagar sobre un suceso en el pasado que está rodeado de oscuridad. En la Guerra Civil, al parecer, la clínica había funcionado como cárcel, se habían llevado a cabo torturas y fusilamientos, en particular los de 12 intelectuales republicanos, entre ellos un poeta, el poeta Blas Ferrater. Entonces, al recién llegado, habla con unos, habla con otros, intentando investigar, y bueno, en el curso de la investigación aflora otra hipótesis distinta a aquella con la que llegó al hospital el médico. al parecer fueron los 12 intelectuales los que habían elegido a otros tantos pacientes del psiquiátrico para que ocuparan su lugar en el paredón en lugar de ellos. Entonces, de nuevo, es muy interesante la temática de la obra relacionada con la memoria histórica, democrática o sin apelativos, como queramos llamarla. Y bueno, de nuevo, también por este motivo, una lectura, bueno, a pesar de que la obra es de hace 25 años, extraordinariamente vigente. Dentro de este ámbito filosófico, y aquí quizá más cerrado, más oscuro, más denso, está Angelus Novus. Es una especie de distopía en un país imaginario, azotado por una pandemia muy, muy particular. Angelus Novus es el título de un cuadro muy conocido de Paul Klee, y ahí sobre esa idea gira, la idea del ángel. La obra de Walter Benjamin está presente en el filósofo, está presente en el libro, en la pieza. Hay la figura, la metáfora del ángel liberador, que es una especie de mensajero que trae la esperanzada buena nueva a un mundo sufriente, ¿no? También hay una idea, un mundo un poco orwelliano, ¿no? En donde la casta dirigente controla y manipula y somete a la población. Yo insisto, son pinceladas de cada obra que espero que puedan contribuir a despertar el interés en nuestros oyentes, ¿no? De nuevo, con este mundo del pasado y de la guerra mundial, tenemos Cartas de amor a Stalin, que es del 99, en la que vemos al escritor real, Mikhail Bulgakov, que en 1929 le escribe una carta a Stalin, indignado porque se le censura su obra y porque se le aísla su obra. Entonces, se le aísla a él, a su persona. Entonces él escribe pidiendo que o se le permita escribir en libertad o, en caso contrario, se le deje salir del régimen soviético, ¿no? Junto al novelista está su esposa, que es la que hace las gestiones para tramitar todo esto, y en un momento determinado de la obra aparece el propio Stalin, como el fantasma de Stalin, como un tercer personaje, y bueno, de nuevo, pues, un alegato en contra de este poder, una llamada a la reflexión sobre las incontables víctimas de la dictadura también estaliniana. El clima cambia radicalmente en El gordo y el flaco, en donde tenemos a los dos personajes encerrados en una habitación de hotel que se están replanteando su futuro como pareja cómica. Aquí ya estamos ante una pieza de otra índole. Hablábamos antes que había piezas más dramáticas y más comedia, pues esto es una farsa vinculada, digamos, en cuanto a la atmósfera, al estilo de las peliculitas del dúo, del legendario dúo, y nos permite una reflexión sobre la pareja, sobre la convivencia y la soledad, sobre el amor y la rutina, sobre el compromiso y la independencia, con una se habla de ella como una bufonada seria, en donde hay una reflexión interesante acerca de la I, de Laurel y Hardy, uh-huh. Ese símbolo de la complejidad que entierra. Claro. Una de las obras que más me ha interesado y que me ha emocionado y conmovido es Himmelberg, cuya acción se desarrolla en un campo de concentración nazi a partir de una circunstancia que, aunque parece inverosímil, ocurrió realmente. Al parecer, en su momento, una comisión de la Cruz Roja visitó uno de los campos terribles de la Alemania del Reich y, sorprendentemente, tras su recorrido por las instalaciones, emitió un informe en el que no constaba ninguna situación irregular, no había abusos, no había torturas, no había ejecuciones. Describía, por el contrario, ese informe, insisto, parece que documentado, una situación de absoluta normalidad. A partir de este suceso real, documentado, Mayorga recrea la visita de un delegado de una organización benéfica, y bueno, como el comandante del campo y el responsable de la comunidad judía construyen un simulacro, una realidad artificial, de tal manera que todo parezca plácido, todo parezca confortable, todo parezca normal. Entonces, bueno, se encuentra en su visita una pareja que habla de amor en un banco del parque, unos niños que juegan a la peonza, una pequeña que se entretiene con su muñeca en la orilla de un río. Y bueno, sin embargo, hay elementos un poco sorprendentes que, bueno, hacen que surja el escepticismo en el visitante, ¿no? En cualquier caso, la obra, de nuevo, es la ocasión de hablar de la violencia, del horror del exterminio judío, pero también sobre la mentira, sobre la propaganda, la manipulación, temas, por desgracia, de plena actualidad, siempre. Claro, Otro es animales nocturnos, que introduce, creo que por primera vez, la presencia de animales en la obra, que es muy frecuente en la obra de Mayorga, la presencia de los animales. Hay muchísimos animales en diferentes piezas, ¿no? En este caso estamos en diferentes escenarios: un bar, un zoológico, un edificio de apartamentos, una residencia de ancianos y un parque. Hay cuatro personajes descritos de una manera muy somera: el alto, el bajo, la alta y la baja. El alto y el bajo son vecinos de un mismo edificio, no se conocen apenas. Y bueno, el bajo ha estado observando al alto en el interior de un café y en un momento determinado lo amenaza, en cierto modo. Le dice que sabe que, en el hombre, que un hombre que vive debajo de su piso es un inmigrante sin papeles. Y a partir de ahí, para no denunciar esa situación, amenazándolo con denunciar esa situación, acaba logrando de él una especie de, diríamos, esclavitud aceptada. Entonces, bueno, la relación entre ambos, entre ellos y sus respectivas parejas, también es lo que está presente en la obra, y aparece de nuevo la manipulación, el poder, la dominación, la libertad, la dignidad humana, con muchas metáforas, como digo, zoológicas, los animales nocturnos que viven en una realidad artificial, con una relación que se subraya en una frase que se repite, entre el erizo y el zorro. El zorro sabe muchas cosas, el erizo solo una, pero importante. Otra obra muy popular con animal dentro, diríamos, es Últimas palabras de Copito de Nieve. Es una obra abiertamente humorística, y ahí el legendario gorila del Zoo de Barcelona está encerrado en su jaula con la sola presencia del guardián, que ejerce de guardaespaldas, y del gorila negro, que es su compañero desde que llegó al recinto. Y bueno, al borde de la muerte, Copito se despide del mundo con un discurso final en el que habla, por un lado, en un terreno más prosaico, de Chulín, el oso panda madrileño, su rival en el protagonismo mediático, pero a la vez reflexiona sobre si existe Dios, filosofa sobre la muerte a partir de su lectura de Montaigne, bueno, y se explaya en cuestiones metafísicas y filosóficas, se queja y confiesa que odia al público que venía a verlo. La verdad es esta: nunca os he querido, dice. Y bueno, hay guiños al enfrentamiento entre Barcelona y Madrid, menciones a la inmigración, a la moderna psicopedagogía, a la hipocresía de los políticos, y aparece Guantánamo, y aparece Sinatra, y mayo del 68, e incluso la muerte de Franco. Jamelín es un texto sobre la pederastia y la corrupción infantil. También metateatral, con muchas reflexiones acerca del teatro, que es otra de las ideas presentes en la mayor parte de las obras de Mayorga. El chico de la última fila, que comentaba, es quizá la más conocida, la más representada y difundida en todo el mundo, con la película de François Ozon, como digo, que ganó la concha ganó la concha de oro en 2012 en San Sebastián, que yo vi en su momento, no tengo tiempo para volver a verla ahora. Es un chico el protagonista, el chico de la última fila, es Claudio, un estudiante de 17 años, que no es conflictivo, pero sí se manifiesta en clase absolutamente al margen de lo que pasa en el aula. Germán, su profesor de literatura, cuando corrige la redacción que ha hecho Claudio, una redacción que le había mandado a todos sus alumnos, aprecia en la obra de escrito del chico cierto talento literario. Y por tanto, bueno, lo incentiva para que siga escribiendo. Tenemos varios planos en la obra, cómo el chico ayuda a su amigo Rafa en sus tareas de matemáticas, que es la única asignatura que le atrae. También está en otro plano la relación entre el chico y sus padres, Rafa padre y Esther, las recomendaciones del profesor en el sentido de que corrija y perfeccione la narración, y luego reflexiones sobre la propia realidad del profesor y su mujer, Juana, que es una galerista que está a punto del desahucio por las propietarias del local en el que difunde un arte experimental que es poco rentable económicamente. Y bueno, se confunden los planos de la realidad que describe y la realidad de lo que escribe el chico en sus redacciones. Es una estructura compleja, construida casi al 100% por diálogos muy ágiles que se van alternando, a veces en líneas sucesivas y alternas, que cuesta saber quién es el que está hablando y en qué plano estamos. Tanto los hechos objetivos de la visita de Claudio a la casa de su amigo, las vicisitudes de la relación de pareja entre el profesor y su mujer, y también los textos que escribe el propio chico. Entonces, en todo este juego múltiple, reflexiones de nuevo sobre la vida, la literatura, la verdad, la imaginación, el acto de mirar como ansia de conocimiento, como voyerismo, con una reflexión o todos los temas que yo veo que están en muchas de las obras de Mayorga, reflexión sobre la educación. A mi juicio, no hace tratados acerca del asunto, deja caer pinceladas, pero a mi juicio suficientemente significativas. Yo creo que Mayorga no tiene una visión demasiado complaciente sobre las, vamos a llamarlas, moderneces pedagógicas, ¿no? El texto que, si tenemos tiempo, dejaré al término de la reseña, y si no lo podemos leer, quedará en el blog, es un texto extraído de esta pieza y tiene que ver precisamente con esa idea de la pedagogía. Una obra estupenda, que además ha estado en los medios de comunicación hace un par de años, o menos incluso, porque se representó una vez más en los escenarios con Carmen Machi de protagonista. Qué buena es Carmen Machi también. Buenas actrices. Claro, principal. Es La tortuga de Darwin. Y hay de nuevo una aparición más de animales en el catálogo del dramaturgo. Una noche, cuando el profesor, así se lo llama, trabajaba en su despacho, rodeado de libros y documentos, su mujer, Betty, que tiene una presencia en la pieza casi testimonial, aunque muy significativa, porque Mayorga subraya cómo está condenada a ser una especie de esclava abnegada de su marido ensimismado en su obra, la mujer le anuncia la visita de una extraña anciana. Harriet Robinson quiere hablar con el autor de La historia de la Europa contemporánea. Y quiere hablar con él, y se lo cuenta, porque ha detectado en su obra unos cuantos fallos significativos. La anciana dice que ha estado presente en muchos de los acontecimientos históricos que relata en su libro el autor, y dice que hay errores. Por ejemplo, en el caso Dreyfus, lo que cuenta sobre la batalla de Verdún, en la redacción del manifiesto comunista, la revolución soviética, sobre el ascenso de Hitler, la entrada de los nazis en París, el desembarco de Normandía, la muerte de Juan Pablo I, la perestroika y un recorrido, como ves, por los elementos, los episodios más relevantes de la historia europea. Claro, parece sorprendente porque el primero de los que relata el asunto de Dreyfus estalló en 1894 y el último es actual. Bueno, a su juicio, el profesor considera que esta señora está senil, pero no es así, pero en cualquier caso, la anciana confiesa no ser una mujer, sino ser una tortuga. Es la tortuga conocida, datada, documentada, la longeva tortuga, con más de 200 años de edad a sus espaldas, llegada a Europa en el Beagle, el barco que al mando del capitán Fitzroy llevó a Darwin a hacer la expedición que serviría a su origen de las especies. Entonces, bueno, la idea de que, bueno, ella tiene una apariencia física que está a medio camino de su naturaleza quelónida y de la humanidad, pero bueno, es muy interesante porque la... Es muy original, muy original, muy original. Es muy original siempre, desde las situaciones son todas muy... A partir de pequeñas anécdotas hay un fogonazo, se supone, que ha debido desencadenar la idea, pero luego, claro, se abre infinidad de reflexiones a los temas que le interesan fundamentalmente, ¿no? En este caso, pues, diríamos, el egoísmo humano, la dudosa evolución de la raza humana capaz de seguir perpetrando barbaridades año tras año. Entonces, bueno, una obra muy interesante que uno imagina magistral en manos, por decirlo así, de Carmen Machi. Seguro que es así. Perpetua es un libro, también una obra con animales, tres perros, un pastor alemán, un rottweiler impuro y un cruce de boxer, dogo, pitbull y rottweiler, intervienen, compiten en un proceso de selección de personal, están buscando, pues, digamos, casi un espía, alguien que luche contra el terrorismo organizado, diríamos, y los perros, como se ve, son perros de razas muy, muy, muy violentas, y bueno, el clima latente de violencia está en la obra entera, y luego el trasfondo filosófico de siempre, los límites de la democracia, la legitimidad de ciertos métodos en la lucha contra el terrorismo, y luego, claro, la filosofía, la existencia de Dios, etc. La lengua en pedazos tiene a Santa Teresa de Jesús como centro de la acción, y recibe la visita del inquisidor. El inquisidor le exige que vuelva a la ortodoxia del Carmelo. Ella se había apartado con 12 mujeres en el monasterio de la Encarnación, y el inquisidor, temeroso de que ese apartamiento abra una guerra entre descalzos y calzados, una denominación muy significativa de cuáles son las fuerzas en conflicto, le exige que deje atrás esa experiencia en la que está involucrada y que, bueno, solo se libraría del encierro y la muerte, esa es la amenaza, si efectivamente abandona sus postulados. Entonces, el amor, la entrega, el sentido de la vida, la obediencia, la libertad, las convicciones, la fe, son algunos de los temas que toca en esta obra genial. El crítico, si supiera cantar, me salvaría, ese subtítulo es también otra obra formidable, ¿no? La noche del estreno de su última obra, exitoso, con 15 minutos de aplauso, un autor teatral, Scarpa, deja el teatro y se presenta en casa de su crítico, Volodia, que en el pasado ha masacrado reiteradamente, con críticas atroces, todas sus producciones. Entonces, la obra es el diálogo entre ambos que nos permite reflexionar, de nuevo, meta teatral, sobre la función del teatro, sobre la función de la crítica, la relación entre autores y artistas y sus juzgadores. Y está plagada la obra de reflexiones acerca del teatro, que yo creo que encierran el auténtico sentir de Juan Mayorga sobre el asunto, ¿no? Por ejemplo, comedias insustanciales o dramas tremebundos, obras malísimas que no hacían daño a nadie porque a nadie engañaban. Lo que sí es dañino, y yo lo detesto y lo combato, es un teatro que promete revelar profundos misterios del alma humana y que en realidad solo es charlatanería, se dice en un momento determinado. En otro, del teatro espero la verdad. Otra frase, no me molesta la manipulación sentimental en el circo. En el teatro la aborrezco. Son frases del crítico o del autor, pero yo creo que está Mayorga detrás, ¿no? En un extremo, basura que envilece a quien la contempla. En el otro, sermones. Entre un extremo y otro, nada. Un teatro de hombres, un teatro para el hombre y su misterio, ¿dónde? ¿No habrá un teatro que nos proteja del vacío y de los dioses? ¿Un teatro que nos ayude a resistir? Fíjate otra. A la larga solo perduran los que escriben contra el mundo, pero pocos se atreven a hacerlo, pocos se atreven a decir la verdad. Como ves, yo creo que resume lo esencial del planteamiento de Juan Mayorga del pensamiento acerca del teatro. Las más recientes de las obras, estoy llegando al final, son para mí ya todas prodigiosas, ¿no? Esa desafección inicial que yo tenía y que todavía las dos, tres primeras que leí me confirmaron, se acaba ahora al final del libro, ha cambiado de signo radicalmente y tiene en mí ya un lector absolutamente entregado, ¿no? El cartógrafo, con un subtítulo que es Varsovia 1.2.400.000, una escala, se basa en una experiencia personal de Juan Mayorga. Visitó, al parecer, Varsovia y en ella, en esa ciudad, una exposición fotográfica sobre el gueto judío, en donde aparecía en el lugar en el que se había tomado cada foto, aparecía perfectamente ubicada en el mapa. Cuando él sale de la exposición y se dedica a pasear por la ciudad intentando encontrar el resultado, es decir, encontrar las cruces, por decirlo así, de los lugares que aparecían reflejados, se encuentra con que no hay nada de ello, todos los espacios, las personas por supuesto, pero los espacios habían sido borrados de la historia. Entonces tenemos dos planos en la obra, por un lado Raúl, un diplomático español que trabaja en la embajada española en Polonia, y su mujer, Blanca, que repite el itinerario que al parecer hizo Mayor en su momento, y en paralelo está la historia de un anciano, el cartógrafo del gueto, en los mapas, que con su ayuda de su pequeña nieta intenta dibujar el mapa de la inmensa cárcel, el gueto, que condenaba al encierro a 400.000 almas. De ahí la escala 1-400.000. También, bueno, por cierto, ahí está todo, memoria histórica, justicia, revisión del pasado, etc. Y los mapas. Hay una profesora salmantina, yo he visto por ahí alguna publicación de ella, yo no la conocía, Zoe Martín Lago, que tiene una monografía, un estudio monográfico sobre el elemento simbólico del mapa en Juan Mayorga. Sí, porque esta chica estudió filosofía, creo, Zoe Martín Lago, y está también muy vinculada al mundo del teatro aquí en Salamanca. No sé si es una tesis doctoral o un artículo, he leído algo de ese trabajo sobre los mapas. Luego tenemos los yugoslavos, una excusa trivial. El camarero de un bar ve que hay un cliente que, bueno, le ha solucionado a un amigo un problema. Llegaba el amigo lastimero y él le dio un consejo que le ayudó, le animó. Y como tiene a su propia mujer, el camarero sumida en una depresión, le pide, le asalta y le pide que le ayude, ¿no? Y a partir de ahí se entremezclan las vidas de los cuatro. El parroquiano del café y su mujer, y el camarero y la suya, y de nuevo tenemos temas generales, universales, la soledad y la incomunicación de los habitantes de las grandes ciudades, el ansia de vivir otras vidas, de vivir la búsqueda de otros mundos que dejen atrás nuestras rutinas, ¿no? Los yugoslavos es otro bar, una cafetería, en donde al parecer esa promesa de felicidad, esa otra existencia distinta, se vislumbra o puede conseguirse, ¿no? Otra, la penúltima pieza de la recopilación es el arte de la entrevista, y merecería la compra del libro solo por esta, esta obra. Es una maravilla. Tres personajes femeninos y un masculino. Los tres femeninos son Cecilia, una chica joven, su madre, Paula, y su abuela Rosa. Y hay un personaje masculino que es Mauricio. Cecilia, la chica, su profesor de filosofía le encarga un trabajo, se lo ha encargado a toda clase, de realizar una entrevista, grabarla, con la persona que ella elija, y esa filmación luego será reproducida y puesta en común en clase con las que lleven a cabo el resto de sus compañeros. Inicialmente la niña, la chica, piensa en el señor Márquez, que es un vecino que al parecer había pasado una temporada en la cárcel por error. Y le ha parecido a Cecilia, le parece una vida que puede ser, bueno, llamativa para sustentar su trabajo. Pero pronto se da cuenta que, por diferentes circunstancias, azarosas, no lo tiene premeditado, se da cuenta de que es su abuela la que debe ponerse ante la cama. La abuela, con cierto ya deterioro incipiente, deterioro cognitivo, se planta delante de la cámara y su testimonio es, bueno, algo disperso, algo deslavazado, pero nos muestra historias secretas, ocultas de su vida. A partir de ahí, la entrevista original o el propósito de la entrevista original se diluye y todos acabarán siendo entrevistados por los demás. La chica con su madre, la madre y la chica, la abuela, etc. Y lo que nos permite es ver cómo se remueve el pasado, conocer los secretos de esas mujeres, sus no tan apacibles pasados, lo no dicho de las relaciones entre ellas, en una obra con un tono general de melancolía, muy emotivo, muy conmovedor, aunque Mayorga nunca utiliza en beneficio propio el sentimentalismo, no quiere ganarnos de esta manera. Su teatro es más intelectual, y aparecen los temas fundamentales, o bastantes de los temas fundamentales, ¿no? La vida como representación, el teatro, la personalidad real y el personaje construido, las fronteras difusas, frágiles también a veces, de la identidad, y algo muy, muy actual, ¿no? Es la desinhibición a la que inducen las pantallas, ¿no? También la idea del periodismo y de sus límites, un análisis de la institución familiar, y con una referencia musical explícita, que es la que voy a elegir para cerrar el programa. Hay otras en los textos, pero esta me parece a mí, me gusta más, es la más significativa, y es la que voy a escoger. En otras menciones, más allá de la de Sinatra, en otras menciones musicales no se citan expresamente autores o intérpretes, aquí sí. Aquí es Bruce Springsteen y Thunder Road, que es una maravilla, y que, como digo, será la ilustración sonora final de nuestro programa. Y por último, Reykjavik, es la última obra que se recoge en este teatro en 1989-2014. Dos hombres, Waterloo y Bailén, que son dos nombres de sonoras derrotas napoleónicas, juegan al ajedrez en un parque ante la mirada atenta y un poco perpleja de un chaval, un muchacho, que al pasar por el lugar mueve una de las piezas. Y este movimiento impremeditado desencadena la acción, que es una partida interminable que se desarrolla entre el presente de la función y el pasado de 1972, un pasado muy vinculado a mi vida en la anécdota que nos va a contar. En 1972, en Reykjavik, que era título de la obra, Spassky y Fischer se disputarán el trono mundial del ajedrez, por todas las connotaciones, ¿no? Spassky, el poder soviético, y Fischer, bueno, la representación de Estados Unidos en ese sentido. Entonces, una representación en su momento palpable de la Guerra Fría. En el año 72 yo jugué bastante al ajedrez cuando era chaval y recuerdo perfectamente recortar en el periódico todos los días las partidas y luego intentar la partida de aquel legendario. Sí, fue un acontecimiento mundial, claro, importantísimo. Ya, que puso al ajedrez en primera plana de los medios de comunicación e indujo en mucha gente el empezar a cultivar el juego. Entonces, una obra que habla sobre el ajedrez, claro, pero también indirectamente sobre la educación, sobre el teatro, pero también, de nuevo, con los grandes universales, ¿no? La guerra, los sueños y el fracaso, la normalidad y la diferencia. Sabes que Fischer era este personaje excéntrico, afectado por una enfermedad mental, bueno, también la idea del éxito conformista y el destierro ejemplar, que se aísla del éxito voluntariamente, la idea de la inteligencia y la locura, el genio creador Fisher, y por otro lado Spassky, el orden metódico, democratizado, etc. De manera que una obra a mi juicio también magistral. Y por último, ya no obra de teatro, sino este colofón del que hablaba hace un rato, el epílogo, se titula así: a modo de epílogo, mi padre lee en voz alta, que como decía, en él Mayorga defiende la necesidad de la lectura de los libros, sobre todo de los textos teatrales, en las escuelas. Es una evocación de la infancia, marcada por la presencia de los libros en la biblioteca paterna y, efectivamente, como dice el título, en la lectura en alta voz de algunas obras que marcaron la vida entera. Tendría que volver el teatro a las escuelas. Yo creo que no está en las escuelas. Y yo me recuerdo en la escuela y el teatro ya desde temprana edad, que sí, que había esa voluntad, ¿no?, de los profesores y otra manera también de enseñar. Y el teatro siempre formó parte del currículum en la escuela. Y yo creo que ahora ya no se hace. Claro, fíjate que con respecto al teatro, todos, y aún se sigue haciendo, ¿no?, pero quizá entonces era más llamativo, era más frecuente, ¿no?, todos participábamos en aquellas obras de fin de curso, ¿no? ¿Quién de mi generación, algunas posteriores, no ha intervenido? Bueno, eran cosas de todo tipo, ¿no? Había cosas más sesudas, pero también había las típicas de Miura y Jardiel Poncela, que todos hacían, ¿no? Ahora sigue haciéndose representaciones teatrales menores. Yo me quedo con la idea de la lectura, no solamente la lectura del teatro, sino la lectura en general y la lectura en alta voz. Yo sé con certeza que hay institutos en donde se lee en alta voz, ¿no? Fíjate que los estudios sobre la implantación, diríamos, de la lectura entre los jóvenes nos hablan del efecto del ejemplo. Es fundamental. Si en tu entorno no se lee, es muy difícil que tú puedas, bueno, puede ser, pero es más difícil, ¿no? Entonces, la ejemplaridad en casa, si nuestros hijos no nos ven leyendo, es más difícil que se acerquen a la lectura. Pero la ejemplaridad en el ámbito escolar, los profesores tenemos que leer, y leer en alta voz. Ahora ya hay experiencias, bueno, las normas educativas hablan de la, incluyen los planes de fomento y atención a la lectura en los centros de enseñanza. Y dentro de ellos, muchos centros hacen distintas iniciativas, por hablar del instituto en el que yo trabajo, en donde hay un día en donde se lee a una determinada hora, en todas las clases, se leen 5 o 10 minutos en alta voz. En voz alta. Claro, es fundamental. Eso me parece una experiencia fundamental. Ese, bueno, como la radio, por eso también la radio hay que también reivindicar, ¿no?, la radio y la labor que hace la radio, precisamente para aprender a escuchar, ¿no? Y es que se aprende mucho escuchando también. Sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Además, la lectura no fugaz, no clips de 5 segundos, ¿no?, sino, bueno, graduando en función de a quién se tenga delante, pero sí, bueno, en definitiva, yo llevo desde el año 2000, 23 años ya casi, con Buscando leones en las nubes, leyendo textos literarios acompañados de música. Es verdad que desmerecen bastante en mi voz, porque mi lectura es todo menos ejemplar, pero en cualquier caso es acercar textos interesantes que te han movido, que te han conmovido, que te han interesado, que te han hecho reflexionar, en la creencia de que también pueden mover, conmover, emocionar y hacer conocer. Claro, de cualquiera. Entonces esa es la idea. Muy bien, pues nos quedaremos con la canción dentro de un momentito, pero si quieres, yo creo que para un fragmento sí que tenemos unos minutillos, Alberto. Pues entonces, con respecto al fragmento, quiero señalar que voy a leerlo tal y como aparece en el texto y, por lo tanto, aparece con acotaciones. Es decir, en el teatro las acotaciones, sabes que son esas notas, esos comentarios, naturaleza descriptiva, coge el vaso, se acerca a la puerta, etc. Por lo tanto, voy a leer el texto literal y, por lo tanto, tendré que hacer esas acotaciones. Vale. Es un texto, como digo, del chico de la última fila, y bueno, que yo creo que de una manera explícita, pero si no se ve de manera explícita, al menos de manera tangencial, sí que está la crítica al estado de la educación. Y el clásico de Thunder Road, de Bruce Springsteen, de ese álbum memorable, legendario, del año 75, Born to Run, ¿no?, nacido en América. Entonces, bueno, vamos con el texto y con él nos despedimos hasta la semana próxima. Muy bien, pues cuando quieras. Germán, lee. El sábado estuve viendo la tele. El domingo estuve cansado y no hice nada. Punto final. Les di media hora. Dos frases. 48 horas en la vida de un tío de 17 años. El sábado, tele. El domingo, nada. Pone un cero en el folio y se lo da a Juana. Coge otro. No les he pedido que compongan una oda en endecasílabos. Les he pedido que me cuenten su fin de semana, para ver si saben juntar dos frases. Y no saben. Lee. Los domingos no me gustan. Los sábados sí que me gustan. Pero este sábado mi padre no me dejó salir y me quitó el móvil. Ponen el folio, un gran cero, y lo dejan en el montón de la derecha. Intenté explicarles la noción de punto de vista. Pero hablar a estos de punto de vista es como hablar a un chimpancé de mecánica cuántica. Les leo el comienzo de Moby Dick. Se supone que todos saben de qué hablo, que han visto la película. Les explico que la historia la cuenta un marinero. Pregunto, ¿y si la hubiera contado otro personaje? Por ejemplo, el capitán Ahab. Me miran asustados, como si se hubiera planteado el enigma de la Esfinge. Bueno, me vais a hacer una redacción contándome lo que habéis hecho este fin de semana. Tenéis media hora. Y me entregan esto. ¿Qué fatalidad me condujo a este trabajo? ¿Hay algo más triste que enseñar literatura en bachillerato? Elegí esta profesión pensando que viviría en contacto con los grandes libros. Solo estoy en contacto con el horror. Y lo peor no es enfrentarse día a día con la ignorancia más atroz. Lo peor es imaginar el día de mañana. Esos chicos son el futuro. ¿Quién puede conocerlos y no hundirse en la desesperación? Los catastrofistas pronostican la invasión de los bárbaros. Y yo digo, ya están aquí. Los bárbaros ya están aquí, en nuestras aulas. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're